cultura que es muy bonita y te la quiero yo improvisar, ve que para ti. Es muy sencilla y sentimental, ven que para ti. Para ti, Venezuela.